Cootal, una cooperativa activa y productiva, debe estar basada en el idealismo y voluntad. A partir de este momento comienza La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios, con la conducción de Gustavo Pardo y gran equipo. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medio. Mi nombre es Gustavo Pardo y por una hora estaremos repasando las noticias del país y del mundo. Acá estamos en tu radio amiga para hacerte compañía con todas las noticias. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram @cootal.ok y en Twitter @cootalmedio y en Facebook seguinos como Cootal Medios. Si querés mandar un mensaje de WhatsApp, sea de texto, de audio, hacelo al 11 62 88 0825. Y hice la pausa para que lo escribas bien. Por eso, ahora vamos a empezar con la primera información. Seguimos acá en lo que denominamos La Mirada, el informativo de Cootal Medios para Buenos Aires, para todo el país y para todo el mundo. Vamos con la primera información y la información más destacada del país es que el lunes el gran hermano de esta coalición que se llama Juntos por el Cambio rompió a partir de que Horacio Rodríguez Larreta publicó en las redes sociales el siguiente video que vamos a escuchar. Aires. Hace muchos años, ya casi 16, que venimos trabajando juntos. Y juntos logramos cambios y transformaciones que parecían imposibles. Y aunque soy consciente que todavía falta mucho, me llena de orgullo mirar para atrás y ver todo lo que conseguimos. Este año, los porteños vamos a tener una nueva oportunidad de elegir quién queremos que nos represente como jefe de gobierno. El voto es la mejor manera de defender nuestro futuro. Es el momento que decidimos, con total libertad, qué camino queremos tomar. A mí, como jefe de gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta 6 veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente. Y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos, Juntos por el Cambio, a nivel nacional. Mi compromiso es que sea una realidad en todo el país en el próximo gobierno. Y quiero que la ciudad esté a la vanguardia de este cambio. La boleta electrónica además nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la ciudad. Yo confío que entre todos vamos a seguir haciendo realidad la ciudad que soñamos. Y yo, como he dicho muchas veces, voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy. Muchas gracias. AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. Por otro lado, también tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich, como María Eugenia Vidal en las redes sociales y en distintos medios opositores se dedicaron a criticar la medida de Horacio Rodríguez Larreta, alcalde o intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, Larreta redobló la apuesta y salió a las redes al siguiente día con otro video que vamos a escuchar a continuación. Estamos cumpliendo con la ley. Yo tomé la decisión de ir que la ciudad de Buenos Aires, dos decisiones, que se vota con boleta única y que se vota el mismo día que la elección nacional. Esto segundo, para que la gente, para que los porteños no tengan que ir seis veces a votar. Eso sí es más caro. Yo no participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca y yo siempre trabajo y voy a trabajar por la unidad. Por eso jamás me han escuchado ni me van a escuchar criticando, cuestionando a otro miembro de Juntos por el Cambio. Si hay una diferencia la discutimos, pero esta es una decisión que yo tomo como jefe de gobierno de la ciudad. Es una decisión por la transparencia, es una decisión por la forma de votar que considero yo y que consideramos todos los miembros del PRO y de Juntos para el Cambio que es la mejor. Cumplimos con la ley, en la ciudad se vota con boleta única como corresponde y como esperamos algún día, y me comprometo a hacerlo si la gente me elige como presidente, llevar este método de votación a toda la Argentina. La boleta única es el mejor sistema, y en eso coinciden todos los miembros del PRO y Juntos para el Cambio, por eso no veo motivos para las discusiones, peleas. Informó Cootal Medios. También Mariano Recalde, quien fue en su momento competidor en el 2015, salió a criticar la medida de llamado a elecciones concurrentes de Larreta en el siguiente audio. Considero lamentable que se manosee las reglas de juego electorales. Me acuerdo cuando el año pasado quisimos poner en discusión la posibilidad de hacer las PASO, ¿no? Decían que era una barbaridad discutir un año antes. Ahora cambia la regla 125 días antes. Justo un día, un número muy especial para Lustó, le pone unas reglas especiales para favorecer supuestamente en la disputa interna electoral a ese sector de Cambiemos. Pero lo cierto es que lo que más nos preocupa es el voto electrónico. No solo la complicación, los porteños irán a votar, elegirán bien, nos genera mucha preocupación el voto electrónico, las dudas, Y las impugnaciones que tuvo la vez que se usó en el año 2015, incluso del propio Lustó, que decía que se hackeaba y se cambiaban los votos. La verdad que es muy preocupante que hoy tengamos el sistema. Lo que tiene que tener un sistema electoral es confianza. Cuando votamos con boleta a papel, gane quien gane, el resultado se aprobó y generó confianza en la población. Nadie duda del resultado. Que este sistema no genere lo contrario. Ahí Mariano Recalde hablaba de Martín Lustó y vamos a recordar un audio en el cual en el 2015 Martín Lustó hablaba que le habían robado la elección por parte de Horacio Rodríguez Larreta, que después fue compensado con su embajada en los Estados Unidos por parte de Mauricio Macri, y decía lo siguiente Martín Lustó. Primero, se denunció que vos podías alterar la boleta con el chip. De hecho, a mí me lo mostraron cuando no nos querían entregar máquinas. Cuando nos entregaron la máquina, vinieron hackers, con un teléfono modificaron el chip, con la tarjeta de votación se hacían pasar por el presidente de mesa y hasta podían duplicar votos. Sabiendo todo esto, que vos efectivamente sabés, ¿por qué aceptaron un resultado de un sistema que no es seguro que haya sido ese el resultado real? Hay un momento de la instancia de una elección donde, independientemente de quién gane o quién pierda, hay cosas más importantes que están en juego. Información de último momento, acaba de conocerse la designación como embajador de los Estados Unidos de Martín Lustó. Obviamente que cerraba con la designación por parte de Mauricio Macri en el 2015 como embajador en los Estados Unidos por parte de Martín Lustó. La Argentina, le compensó Mauricio Macri a Martín Lustó el haberle robado la elección. Un tanto extraño que ahora estén en la misma alianza. Por otro lado, también hay algo que le preocupa al diputado por la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés, en la cual habla lo siguiente con relación a las elecciones que se van a llevar a cabo en agosto de este año. Sin ese acuerdo, sin que exista esa mesa, me animo a decir que no nos va a ir bien. Sin que exista un acuerdo entre Cristina y Alberto, decís que te animás así. Absolutamente. ¿Crees que se va a dar? Digo, ¿que pronto podemos tener un encuentro entre Cristina y Alberto? Yo trabajo para que eso suceda, Catopodis trabaja para que eso suceda, hay muchos que trabajan para que eso suceda. ¿Y Alberto quiere juntarse con Cristina a resolver esto? Alberto debería juntarse con Cristina, sí. ¿Y quiere? Alberto debería juntarse con Cristina. Adelante. Repito por tercera vez. Quien no quiera debería juntarse. Nosotros los cuadros militantes a veces tenemos responsabilidades que hacer. Y imagino que decís también Cristina debería juntarse con Alberto. Para bailar un tango hacen falta dos. Informó desde Buenos Aires, Argentina, Cootal Medios, integrante AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Una cooperativa activa y productiva debe estar basada en el idealismo y voluntad. Es un mensaje de Cootal Medios. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter @Cootal Medios, en Instagram @Cootal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp +54 9 11 6288 0825. Party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up. AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. También la información nos lleva por otros caminos y por otros ámbitos que también son relevantes para la sociedad y sobre todo para el país, y sobre todo que hay que visibilizarlo, que algunos medios hegemónicos tampoco no lo hacen, así que es bueno siempre visibilizar algunos conflictos y algunas cosas que están pasando y que muchos medios no lo reflejan. Estamos en comunicación comunicación en estos momentos con Solange Nievas. ¿Cómo te va, Solange? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Quería decir que bien, pero la verdad que no estamos bien. Bueno, contame un poquito en detalle por qué no estás bien. A ver, para que la audiencia sepa un poquito por qué. Sí, no estoy bien porque mi hijo no está bien. Mi hijo, mis hijos no están bien. Mi hijo Francisco es un nene con discapacidad que tiene 7 años. Hace 5 años nosotros vinimos a vivir acá a Cumbre Azul, Cosquín, en un lugar bastante natural, con un buen aire para que Fran pueda dejar el oxígeno. Sus tratamientos todos estos años fueron bastante fuertes. Le costó mucho recuperarse y estar bien. Francisco tiene 19 cirugías en su cabeza. Está prácticamente sin oxígeno ya. Y bueno, desde marzo que volvimos a nuestra casa, nos encontramos con una problemática que lo puso en riesgo de vida una vez más. Con la construcción de la autovía, hacen detonaciones con un material que no está haciendo bien, digamos, con dinamita. La dinamita se siente en el aire. Francisco tiene que volver a usar el oxígeno. Aparte, las explosiones son muy fuertes, vibran en la casa. Tengo paredes rajadas. Imagínate la cabeza de Francisco, que es un nene con TEA, aparte de varios trastornos que tiene, ¿no? Sí. Así que no la está pasando bien ni Francisco ni mis otros nenes, que también tienen trastornos. Sí, ¿cuántos nenes tenés aparte de Francisco? Yo tengo 5 nenes, pero 4 tienen discapacidad. Ajá. Tienen epilepsia. Sí. Y sus trastornos, ¿no? Sí, a todo esto, ¿el municipio te está acompañando con todo esto? No, nada. ¿Nada? Del municipio nadie me llamó. Fui una vez a llevar una nota con firma de vecinos, que los vecinos exponen lo que está pasando, no es que es una problemática que es solamente mía. Si bien Francisco es el que está muy mal de salud a causa de esto, hay personas que también les está haciendo mal. Ajá. Y digo yo, haciendo la justicia de allá de Cosquín, ¿tampoco te puede dar algún tipo de amparo? ¿Pudiste presentar algo? Ayer fui a hablar con la fiscal, me recibió, pero bueno, la respuesta de ella fue muy clara y me dijo que ya no puede detener las detonaciones. ¿Que no puede detener las detonaciones? Claro. Yo lo que pedí a la fiscal, y se lo pedí varias veces, es que detengan las detonaciones. Que después nos sentamos a hablar cómo se soluciona esto. Soy una persona completamente abierta al diálogo. Sí. Yo tengo ganas de solucionarlo. No quiero que mi hijo siga internado cada 2x3 por culpa de esto. No voy a poner en riesgo la vida de mi hijo, que venimos luchando hace 7 años para que él esté bien. Sí. Pero primero tienen que parar las detonaciones. Y después hablamos. Sí, bueno, la justicia también puede silenciar a periodistas, pero detener detonaciones porque tiene intereses económicos, no lo hace. No lo hacen. No, ella fue muy clara y me dijo, yo no puedo. Lo que yo puedo es mediar y buscar la forma, que hay una forma, dice, yo estoy convencida que hay una forma, sí. Lo que pasa es que ella ayer se fue a dormir tranquila a la casa y yo me vine a estar con Fran, que se sentía mal por la detonación. Sí. Esperando a ver si Francisco está internado o no. Sí. Vos también estuviste, me mandaste videos en las cuales te pusiste ahí en la municipalidad de Cosquín para ver si te atendían, y dijiste que desde acá no te movías si no te atendían. ¿Te atendieron en ese momento? ¿Te atendió algún funcionario de rango menor? El intendente supuestamente está en Buenos Aires, eso es lo que nos respondió la secretaria. Y bueno, nos va a atender la secretaria, pero la verdad que ella lo mismo que dijo, que ellos no tienen el poder para parar las detonaciones. Ajá. Ellos tampoco pueden hacerla. La municipalidad, el intendente, tampoco tiene, o sea, nadie tiene el poder de hacer nada. Porque esta autovía es a nivel provincial de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, bueno, es provincial, pero a ver. No, digo, también es Chiaretti, también claro, este. Si hay un problema que se origina a raíz, ponele que nadie sabía nada. Sí. Que obviamente, nadie sabía nada porque no se hizo ningún censo, porque no se hizo ningún estudio ambiental, porque fue completamente ilegal, ¿no? Pero ponele que ahora que ya saben, ¿por qué siguen detonando? ¿Por qué no paran y vienen y me golpean la puerta y lo solucionamos? Sí. ¿Por qué no viene el Estado a darme una respuesta? ¿Por qué no viene el intendente a darle una respuesta a Francisco? Esta es una familia con niños con discapacidad. No hay prioridades en la municipalidad, no hay prioridades para el Estado. ¿Cuál es el título? ¿El título es Cosquín odia a las personas con discapacidad? Ya no puede albergar a personas con discapacidad. Acá no hay derechos para personas con discapacidad. El intendente no puede proteger a las personas con discapacidad. ¿Está primero una ruta antes que la vida de una persona? No, es obviamente que te acompaño en todo el reclamo y sobre todo lo que está pasando. Es terrible. Muchas personas, por eso subo la voz, porque no solamente Fran, sino que cada vez que yo salgo a juntar firmas y a contarle a la gente, a preguntarle a mi barrio, ¿vos sentiste la detonación? ¿Vos sentís vibraciones? ¿Vos te pasa algo? Me duele la cabeza, me siento mal, estoy mareado, se respira un aire tóxico en el aire, estoy resfriado. O sea, todos te responden lo mismo, todo el barrio. Sí. Y es bastante preocupante. A nivel nacional, ¿alguien te ayudó en todo esto? No he recibido ninguna ayuda de ningún tipo, de ningún lado. Yo no necesito ayuda, pero a Francisco tienen que darle una respuesta. El sí. Estado tiene que brindar una respuesta. El Estado tiene que proteger a las personas con discapacidad. Sí. Es su obligación. Es bastante preocupante que tampoco, sobre todo la municipalidad, vamos a ir primero a donde estás vos, en la municipalidad de Cosquín, no te dé respuesta con respecto a todo lo que le está pasando a Frank, aunque sea en el ámbito de la salud de Frank, que es muy frágil. Exactamente. Y después, que políticas no hay para discapacidad. Esa es la realidad. Ajá. Y sí, no. Ya, si no tienen nada para ofrecer, ¿qué van a decir? Si no hay nada para ofrecer. No. Vos estás en... contá un poquito a la audiencia dónde estás ubicada, que estás ubicada cerca de donde están haciendo las detonaciones, o las detonaciones se escuchan en todo Cosquín. Yo estoy ubicada en Cumbre Azul, Cosquín. Las detonaciones, por ejemplo, el otro día llegué hasta la puente carretero, donde hay un jardincito, una sala cuna, y está el colegio liceo, y hasta ahí llegan las vibraciones y el ruido. Ajá. O sea, llega la vibración hasta un lugar donde hay una escuela y donde hay niños. Sí. ¿Quién contempló eso? La verdad que... Imagínate que si llega ahí, obviamente que a mi casa, que estoy a 4 cuadras, va a llegar... Yo no puedo garantizar ni decir que hay alguien más damnificado en esa zona, no lo sé, pero creo que se ameritan hacer estudios en todas las puertas del colegio de vibración y sonido, de ver cómo está afectando esto a toda la sociedad, no solamente a Francisco o a mis hijos. Uh-huh. Analizar el aire que estamos respirando, el aire es completamente tóxico, están usando dinamita. La dinamita vuela por el aire, no es que se queda en el medio de la sierra. Las personas que están trabajando, ¿qué pasa con todos los obreros y personas que están trabajando ahí arriba? Imagínense la contaminación acústica, ¿cómo? ¿Entienden? O sea, sí. La gente por necesidad, nuestros pueblerinos de Cosquín, por necesidad van a trabajar ahí. ¿Qué va a pasar después? No, es... Es una problemática muy grande, hay que ver todo, no solamente lo de Fran. No, es bastante preocupante lo que te está pasando, Solán, sobre todo con Frank, y sobre todo sé que a varios vecinos te están acompañando y asambleas te están acompañando con el reclamo. Sí, sí, me están acompañando porque muchas asambleas y personas han venido a comprobar lo que yo estoy diciendo. No sé, sí, me acompaña porque me vinieron a ver. Sí, se siente, Solán, se siente. Tú, a ver cómo está el chico. Hay digamos, historias clínicas de los médicos. Hay pruebas, tengo videos. O sea, hay pruebas de que esto está haciéndole mal a mis hijos, pero también a más personas. Entonces, no es que tienen que solucionar solamente lo de Fran. Agarran a Fran y lo ponen como un paquete y lo tiran a Córdoba. No es así. Sí. Todas las personas que están acá, ¿qué pasa? A todas las personas a las que a mí me firmaron un cuaderno y me dieron su voto de confianza diciéndome, bueno, sí, te apoyamos nosotros, vos después también apoyanos a nosotros. Y sí. Y a todo esto, Solán, te llevo al plano de la salud de Fran y de tus otros hijos. Con relación a todos los medicamentos que deben tomar y hablaste sobre todo del problema respiratorio, ¿te están ayudando el Estado con los medicamentos, con el oxígeno? En primera instancia, bueno, Fran tiene la internación domiciliaria, entonces nosotros tenemos de incluir salud, tiene, digamos, él su pensión, entonces incluir salud le brinda el oxígeno. Nosotros lo tenemos hace 5 años, el oxígeno en casa. Ajá. Y con respecto a los nenes, como mis hijos, lamentablemente con la pandemia, se fue atrasando, digamos, el turno para sacar el certificado de discapacidad, no están teniendo incluir salud. Recién tenemos turno en julio para hacer los certificados de discapacidad, no tienen obra social, tuvimos un problema... una cuestión de que al padre lo dejaron sin goce de haberes, entonces también los chicos estuvieron sin cobrar, sin salario, para pasar a cobrar asignación. Este mes seguramente va, viste que por ahí el ANSES tarda 3 meses y demás, se supone que ya se va a estar solucionando, pero bueno, a raíz de todo eso el hospital siempre, siempre me acompañó, el hospital de niños. Sí. Dándome medicación, la doctora también, o sea, ellos siempre hay medicación porque me brindan medicación. Pero esto también tiene que ver con los médicos. La directora del hospitalito, exactamente, la directora del hospitalito, cuando yo fui a verla, que no tenía medicación, también me dio 5 frascos de ácido valproico por un mes. La directora del hospitalito, vuelvo a decir, Vanina. Sí. Pero bueno, después no hay psicólogos, no hay fonoaudiólogos, o sea, no hay... lamentablemente no hay servicios, hay listas de espera, yo tengo a mis hijos en lista de espera para psicólogo, en lista de espera para fonoaudiólogo, más con todo esto que pasó. Sí, es bastante preocupante. Y sus remedios, gracias a Dios, imagínense que en 5 años internada el hospital de niños lo conocemos como... Y nos conocemos todos los padres de niños con discapacidad. Entonces, por lo general, por ejemplo, si aparece un remedio, nos cambiamos los remedios o conseguimos remedios más baratos. Y si no, bueno, el hospital también me provee de los remedios para mis nenes. Bueno. Y los que no puedo, los compro. Sí, no. Tengo la farmacia René de acá de... Temprana de Cosquín, que bueno, siempre me está dando medicamentos o los puedo pagar en cuotas. Pagar medicamentos en cuotas cuando es un derecho que te tiene que corresponder es bastante bastante preocupante. Me los da y después se los pago. Sí. Es la vida de las mamás con niños con discapacidad en la Argentina, porque es una problemática en la Argentina. Igual que Francisco tiene que ir a la Fundación Bonino en Córdoba Capital y no, incluir salud cubre 1.800 kilómetros. Y hay 2000 y pico y nadie quiere hacer los kilómetros gratis. Entonces Francisco en este momento está sin ir a su escuela por culpa de esto, ¿viste? Como diciendo, a ver. Voy. Sí. Es una cosa espantosa, sí, porque es el derecho de ellos. Bueno, lo que quieras decir te dejo el micrófono abierto, es todo tuyo, nosotros desde acá vamos a seguir el tema. Tenés el teléfono de nosotros, cualquier cosa que nos quieras expresar, sabés que nos podés contar con nosotros. Te dejo el micrófono abierto, lo que quieras expresarte, te dejo unos minutos para decir lo que tengas que decir y pedir. Bueno, muchas gracias. Bueno, llamo a la empatía de las personas. No es necesario tener una persona con discapacidad en la familia como para poder apoyar la causa de Fran. Es completamente noble. Acá estamos pidiendo el cese de las detonaciones y después nos sentamos a hablar y podemos rever un montón de cosas. Pero bueno, no pueden seguir detonando porque cada detonación pone en riesgo la vida de Francisco, la vida de mis otros hijos y la vida de muchas personas con discapacidad en Cosquín. Gracias. Bueno, Solange, nada, la solidaridad de nosotros y bueno, estamos abiertos y el micrófono lo tenés abierto para cuando lo necesites, Te dejo un beso grande, saludos a los niños y bueno, un beso grande también al querido Francisco. Muchísimas gracias, un abrazo. Chao. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Si querés participar y colaborar de Cootal, déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp. +54 9 11 6288 0825. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios, La Mirada. Seguimos acá en tu radio amiga haciéndote compañía con las informaciones más destacadas del país y del mundo. Y la siguiente información nos lleva a la provincia de Córdoba, en la cual la agroecología sigue creciendo para el autoabastecimiento de familias productoras como también para familias consumidoras. Ángel Farías, del Movimiento Campesino de Córdoba, explica el alcance en el siguiente informe desde Radio Pueblo. Donde juntos si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. En la provincia de Córdoba, la agroecología gana adepto todos los días. No solo para el autoabastecimiento de las familias productoras, sino también para las familias consumidoras. La agroecología implica producir alimentos sin agroquímicos, dignificar el trabajo de productores de la agricultura familiar y campesina, así como generar un cambio en la forma de vincularnos con la tierra y en el intercambio entre productores y consumidores. Recuperar un campo diverso, poblado de trabajadores y que produzca, además de alimentos, un sistema de relaciones sociales y ecológicas más saludables. Desde Radio Pueblo te contamos distintas experiencias de producción agroecológica, demostrando que otra forma es posible y que previo al sistema biotecnológico de agroquímicos, monocultivo y semillas transgénicas, existe otro campo, el que alimenta y que cuida del ambiente, la salud de los productores y consumidores. Hola Radio Pueblo, buen día. Mi nombre es Ángel Farías, pertenezco al Movimiento Campesino de Córdoba, trabajando en la ciudad de Anfone, más exactamente en Barrio Kilómetro 2. En este momento estamos realizando producción de verduras con el modelo agroecológico, alimentos sin agroquímicos, como lechuga, acelga, ajo,

es un mensaje de Cootal Medios. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. San Juan destinarán más de 260 millones de pesos a proyectos que promueven el desarrollo agrícola, apícola y agroindustrial. A partir del trabajo articulado entre el Ministerio Provincial de Producción y Desarrollo Económico y los municipios de Rawson, Valle Fértil y San Martín, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación impulsará la ejecución de 4 proyectos que fortalecen sectores productivos con mano de obra intensiva. Buenos Aires, crean una nueva unidad productiva en el sudeste bonaerense. En el marco de la Jornada Integral del Agro y la Papa, se dieron los primeros pasos formales con el objetivo de mejorar las condiciones de producción y de comercialización. Chubut, realizan pruebas de cargas para el nuevo tomógrafo del Hospital de Gaiman. El equipamiento tiene una alta demanda de energía, por lo que se tuvo que corroborar que la subestación existente garantice la potencia disponible para su funcionamiento. Internacionales, perfilamos nuestras políticas hacia el Mercosur porque estamos interesados en trabajar colectivamente, con la presencia del titular del INAES, Alexandre Roy, quien está a cargo de la presidencia pro tempore de la reunión especializada de cooperativas del Mercosur. Se llevó a cabo en la sede del organismo la 63ª reunión especializada de cooperativas del Mercosur, con la asistencia de delegaciones oficiales de Brasil, Paraguay y Uruguay. Nacionales distinguirán la innovación en producción industrial. Por medio de un programa nacional, fomentan y potencian a las empresas argentinas que implementan mejoras en procesos industriales y en sus productos a través del sello de Buen Diseño Argentino. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Informó Cootal Medios. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Buenos Aires, una empresa escriturada y el mercado fortalecido. La Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé participará del 10º Congreso Nacional de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa, aportando su experiencia en el eje de economía popular. Corrientes, el sector ladrillero desamparado en esa provincia litoraleña. La reciente inundación del río Paraná en la ciudad capital dejó al desnudo las carencias materiales que padecen las numerosas familias que trabajan en la producción artesanal de ladrillos. Jujuy, realizan mejoras de infraestructura en barrios populares. En el municipio de La Caldera, ejecutarán una red peatonal, un salón de usos múltiples, espacios verdes, conexiones intradomiciliarias, red de agua y red de electricidad en un plazo de 8 meses. Nacionales, las cooperativas emplean a 400.000 personas con amplia diversidad en producción y servicios. Un informe de la agencia Telam expone que en Argentina participan de este modelo económico, social y productivo más de 28 millones de personas y que las entidades del sector en la Argentina registraron en diciembre de 2022 un aumento de su participación alcanzando las 26.928 entidades. Santa Fe, nueva maquinaria para nuevos objetivos. Diseñada para desempeñarse con alta eficiencia en todo tipo de trabajos complejos y o pesados de la construcción, con una minicargadora realizarán excavaciones, nivelaciones, demoliciones, parquizaciones, movimiento de suelos, perforaciones y obras viales, entre otras. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Cootal tiene como ideal fomentar el espíritu de solidaridad y de ayudar entre los asociados y crear una conciencia cooperativa. Si querés participar y colaborar de Cootal, déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp +549 11 6288 0825. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Cootal Medios, en Instagram, @Cootal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, +549 11 6288 0825. Everybody's looking for a come up. And you wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love. We're just trying to figure everything. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. La mirada. Seguimos acá en tu radio amiga presentándote las noticias del país y del mundo, y este nos lleva a la ciudad de La Plata, que se conmemoró lamentablemente los 10 años de la inundación. Y este es un informe que nos deja los amigos de la radioestación Sur de La Plata, en la cual hacen un reconto de toda la situación que se vive en la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Se cumplen 10 años de la trágica inundación de la ciudad de La Plata, aquella de las decenas de muertes que tardaron en saberse, aquella de las obras hídricas que se reclamaban y no se habían hecho, y un presente donde quien vive en La Plata sigue sin saber qué hacer si algo así vuelve a pasar. Es mucho más fácil. Graciela Húngaro es parte de la Asamblea Inundados Tolosa, y esto nos cuenta a 10 años de lo ocurrido. Estamos con el mismo riesgo, y no te puedo mentir, porque obras se hicieron dos derivadores, uno para derivar por 31 el arroyo Regimiento para que no entre casco urbano en la calle 68, y después el derivador de 143 que deriva las aguas del Pérez 1 y el Pérez 2 por 143 el arroyo del Gato. Faltan puentes, hay un puente en 520 y 18, cosa que hace un cuello de botella, ese puente hay que ensancharlo. Faltan obras en el arroyo Maldonado, faltan reservorios en la ciudad, y además algo muy importante, que la población, ¿por qué te digo que está en riesgo? Porque nadie sabe qué hacer. La ciudad es una ciudad inundable, sabemos que nos vamos a volver a inundar igual o peor. Los vecinos, ninguno sabemos qué hacer. Mira, le estamos pidiendo al intendente Julio Garro que implemente el plan de reducción de riesgo por inundación. Lo encargó a la UNLP, a la Universidad Nacional de La Plata, en 2019, plena campaña política, se lo entregaron, estuvo un tiempito en una página, después lo sacaron. En ese plan de reducción de riesgo por inundación están los corredores seguros, el plan de contingencia, el alerta temprana, los centros de evacuados, que los vecinos tienen que conocer. Eso lo tiene que implementar y bajar a la ciudadanía. O casualidad, firmó un segundo convenio con López Armengol, que es el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, para su implementación. Lo tiene cajoneado desde 2019. Si yo a vos te pregunto, si sabés a dónde tenés que ir si vuelve a ocurrir otro 2 de abril o una lluvia peor, porque se esperan lluvias iguales o peores, no sé si me sabés responder eso. Las paredes quedaron marcas que hacen revivir con tristeza la altura del agua. Ropa embolsada, salve mi amigo, el choco de todos los atados. El agua al peso, subo a la casa, que quien seguía se conectaba. En abril del 2013, la solidaridad de los sobrevivientes y vecinos de la ciudad de La Plata se mantuvo en marcha durante semanas y meses. Las reflexiones sobre el hecho excedieron lo político y científico para quedar guardado en lo artístico y literario. La Plata Spoon River es un libro colectivo donde se guardaron palabras y los nombres de las personas que se llevó el agua. En Radio Estación Sur se leyeron algunos segmentos en voces de sus autores. Elvana Cisneros, Dulce María Pallero. Esta ciudad no huele a tilo secando sobre las veredas. Huele a barro, a podrido, a muerte fresca y nueva. Huele a olvido. Nunca pensé en palabras. No sé cómo se verá ahora mi casa. La pava o el mate en la cocina. No recuerdo el frío o el miedo de aquella que fue mi vida. Nunca supe de los que corrieron, empapadas sus ropas, extraviados sus ojos de lágrimas, lluvia y mugre. Es lo que fueron. No los vi ni me vieron, en el silencio de la noche, en el silencio de la lluvia, trepándose a mi espalda. Eso sí que no se olvida. Y aquellos que aún me sueñan, los que corrieron secos de espanto, que aún me esperan, que rompieron llantos al amanecer y no recordaron lo que tampoco. Yo nunca me sentí cansada, hasta que no pude más. Una no se deja tan fácil, tanto. La carne húmeda no hace ruido, se confunde en el tumulto, del agua trepando. Y eso tampoco se recuerda. ¿Cómo se verá ahora mi casa? ¿Cómo mis cosas ahora? Que solo queda, a los poetas, la marca del agua. La música que acompaña este informe también fue inspirada por lo ocurrido. Fórmica cantó 2 de abril, Juan Pablo Flores, Canción desde afuera, y Loncos cantó Junto a mí, reportó Seba Lino desde Radio Estación Sur, La Plata. El Pali Huevi se admira, todo el mundo los admira, de Sicardía a la Loma, nuestra gente no abandona, en Hernández y en La Granja, todos salen, todos bancan, en la cumbre o en las quintas, todos fueron alquimistas, en Berisso o en Senada, aguantan la correntada, el Estudi Barrio Norte, también hacen su aporte, aunque hay algo que sigo extrañando, sus consejos, don Orlando. Hoy te vi junto a mí, hoy te vi junto a mí, donde todos Villa Elisa ayudaron tan deprisa, en Los Hornos y El Retiro nadie se toma un respiro, el mondongo meridiano, todos extienden la mano, en el jardín y ringuele encontré amigos también, son los pibes de la esquina y los héroes de Malvinas, San Lorenzo y Gambier. Hoy somos Tobas también, como un lonco a la batalla, todos vienen, nadie calla. Si querés participar y colaborar de Cootal, déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp +549 11 6288 0825. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter @CootalMedios. En Instagram @cootal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp +549 11 6288 0825. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios. La mirada. Seguimos acá en tu radio, amiga, haciéndote compañía en esto que debemos en llamar La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. y la información nos lleva a recorrer las cooperativas de trabajo de artesanos del Tucumán y la Asociación Mutual de Patagones en Buenos Aires, y este es el siguiente informe. La Cooperativa de Trabajo de Artesanos Manos del Tucumán Limitada, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, nuclea a emprendedores artesanos para fortalecer el trabajo de los mismos, generar espacios para exposiciones y realizar talleres de capacitación, al mismo tiempo que produce alimentos, cuadros y cerveza artesanal. Así lo detalla su presidente, Sebastián Capó. Nosotros somos un grupo asociativo que venimos trabajando desde el 2009. Recién conformamos nuestra cooperativa en el año 2013, donde nos otorgaron la matrícula. Nuestros productos se venden en diferentes puntos del país. La cooperativa está integrada por 15 asociados y cada asociado tiene su función especial. En lo que es alimentos, la fabricación está dedicada a tabletas, alfeñiques, alfajores, nueces confitadas y dulce de cayote. También hacemos empanadillas. En lo que es el otro rubro, hacemos fabricación de cuadros en MDF de distintos diseños. La otra producción que tenemos es cerveza artesanal. Buenos Aires. La Asociación Mutual Patagones promueve beneficios en bienes, servicios y salud para los vecinos. Ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, está constituida desde el año 2020, tal como cuenta su presidenta Dayana Albrecht, por un grupo de jóvenes de la localidad de Carmen de Patagones. Nuestro objetivo inicial fue conformar un espacio y una herramienta que convoque a toda persona que viva y o trabaje en el Partido de Patagones y que encuentre en esta mutual servicios o beneficios que ayuden a mejorar su calidad de vida. En ese sentido, durante estos 2 años que llevamos conformado, hemos podido desarrollar diferentes proyectos. Uno de ellos, bueno, y el inicial, fue un proyecto que denominamos Beneficios para Patagones, en el cual se firman diferentes convenios con comercios y o productores de la zona para que nuestros asociados y nuestras asociadas puedan acceder a un descuento en la compra de bienes y o servicios. Edición cooperativa. Locución: Soledad Cerulí. Compaginación: Lucila Bidondo. Seguí escuchando Edición Cooperativa por Spotify o en trelan.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Cootalmedios, en Instagram, @Cootal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, +549-116288-0825. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios, La Mirada. Y seguimos con el mundo cooperativo y nos lleva a lo que es, por otro lado, algo que avanza, el cooperativismo y el mutualismo en Tucumán. En el marco de los 50 años del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, su interventor, Regino Racedo, destacó lo siguiente. Este año el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual de la provincia de Tucumán está cumpliendo 50 años. 50 años en el marco de las dos funciones que son pilares fundamentales de la actividad del IPACIM, que son el control de las entidades cooperativas y mutuales y la promoción del cooperativismo y el mutualismo. En ese marco hemos organizado una serie de eventos que de alguna manera conmemoren esta fecha, ¿no? Eventos que tienen que ver con el trabajo cotidiano que se realiza desde el instituto. Yo, Regino Racedo, como titular del organismo, en nombre de todo el equipo de Lipacín, agradecemos al gobierno de la provincia de Tucumán por el apoyo constante que le da a nuestra institución. Las actividades tienen que ver con capacitaciones, con entrega de nuevas matrículas, con entrega de equipamiento y herramientas de trabajo a distintas cooperativas de nuestra provincia, es decir, con lo que hacemos desde el IPACIM todos los días. Hoy, la realidad de nuestro instituto nos marca que hemos podido llegar también al interior de nuestra provincia. No solamente estamos en San Miguel de Tucumán, en la sede histórica y central de nuestro instituto, sino que tenemos tres oficinas en el interior de la provincia, en las ciudades de Concepción, Monteros y Famayá, delegaciones que prestan exactamente los mismos servicios que en la sede central. Eso nos ha permitido descentralizar mucho el trabajo y tener una situación hoy, a arribar a estos 50 años con un desarrollo importante de nuestro instituto, con una inserción importante en nuestra comunidad y con un futuro promisorio para la economía social de nuestra provincia. Felicitaciones a todos los que forman parte de la familia del IPACIM y gracias a todo el sector del cooperativismo y el mutualismo de Tucumán por acompañarnos día a día en la tarea. Si querés participar y colaborar de Cootal, déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp +549 11 6288 0825. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Estas son las noticias del portal de las cooperativas. Buenos Aires, un espacio de comercio comunitario. En Necochea se inauguró un almacén que priorizará la comercialización de productos de pymes y emprendimientos asociativos. Así pretenden generar precios accesibles para el público consumidor. Chubut, exportaron más de 900 toneladas de cerezas. Según fuentes oficiales, se superaron las expectativas en la última temporada en Gaiman, cerrando una producción de 1,3 millones de kilos de cerezas, de las cuales se exportó el 70%, lo que consolida como el número uno en el ranking de exportaciones de esta fruta fina en Argentina. Entre Ríos, inauguraron el mercado uruguayense de entramados productivos. Funcionará en el predio donde se realiza la Feria Franca Municipal en Concepción del Uruguay. El gobierno nacional aportó los fondos para su construcción. Misiones, un emprendimiento textil, apunta a la reconversión productiva de familias tareferas. El autoempleo se erige en acción complementaria de las políticas públicas que apuntan a mejorar las condiciones del arraigo rural en la localidad misionera de Monte Carlo. Salta. Iniciaron la construcción de 97 viviendas en el interior salteño. Se utilizarán biodigestores para disminuir la carga contaminante y termotanques solares que ayudarán a reducir el impacto ambiental cuando las familias ocupen el barrio. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Informó Cootal Medios, AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. Siguiendo con otra información que nos lleva al ámbito deportivo y nos lleva más que nada al Club Atlético Independiente, en la cual pasaron 6 meses y Fabián Domán, quien era el presidente, decidió dar un portazo y responsabilizar a varios integrantes de la comisión directiva por su fracaso dentro de la institución. Él mismo esbozó una respuesta con el único objetivo que tenían, que era destruir a Moyano. Así de simple, así de llano, era destruir a la familia Moyano dentro del club. Vamos a escuchar lo que decía Fabián Doman en TIC y Retamoso, uno de los periodistas que estaba ahí, le repreguntó con respecto a esto, y la cual esbozó una nada más su único objetivo, que era este. Vamos a escucharlo. ¿Eso alcanza para ser presidente independiente? ¿Alcanza eso para ser presidente independiente? O sea, sacar a alguien, ya. Pero después, ¿qué hacemos? Bien, buena pregunta. Lo que pasa es que si no lo sacabas a Moyano, ¿qué hacías? No, está bien, pero es una parte del plan. No, falta no la otra. Parte. Ahora porque Moyano no está. Ustedes danse cuenta que si nosotros no nos presentábamos, nos prohibieron y no íbamos a la justicia a reclamar como reclamamos durante 10 meses... Esta noche, en este momento, el presidente independiente era Hugo Moyano. Independiente, no, yo, honestamente lo digo, siento que eso no se nos reconoce. Pero hoy no está bien independiente. ¿No lo pensaron nunca eso, que el presidente en este momento sería Moyano? Pero hoy independiente, es Grindetti el presidente hoy, por 90 días. Bueno, sería Hugo Moyano. Se está prendiendo fuego independiente, Fabián. Sí, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo es que tiene que ver? Que estamos hablando de independiente. Sí, de si la no, salud, para nosotros el presidente independiente sería Hugo Moyano. ¿No tenemos ningún mérito en eso? Y pero me parece como poco. Bueno, lo hubiéramos dejado, está bien, no nos presentábamos nosotros y seguíamos ya, ¿no? La opción era esa, ¿eh? No, no había nadie más. Pero nadie se presentó. No, no hablemos con el diario del lunes. Ahora hablemos con el diario de la tenemos que hablar con el diario del lunes. No queda otra hablar. Yo el partido lo analizo una vez que termina el partido. No lo puedo analizar una vez que... Bueno, vamos, una vez que termina el partido. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. La mirada. En otro ámbito también los hinchas se manifestaron el mismo día que Fabián Doman presentó su renuncia indeclinable a la conducción del Club Atlético Independiente, que tiene más historia que Doman dentro de los medios y Doman dentro de la Embajada de Estados Unidos cuando era presidente Carlos Menem. Los hinchas se manifestaron y decían lo siguiente. Que esto se veía venir, se veía venir. Acá hay un gerenciamiento encubierto, hay un negocio detrás de todo esto. Están impulsando Independiente a que quiebre. Hay muchos terrenos en Wilde y en Villa Domínico que valen mucho dinero. Y de a poquito, continuidad de dirigencias, que son las mismas, cambian las cabezas de adelante, pero la gente de abajo es la misma. Lo único que hacen es llevar al club al gerenciamiento y a la quiebra. Ellos se van y listo, renuncian y listo. No, que venga a cumplir el contrato social para el que fue votado. Tiene que estar acá. Habían roto un récord de participación en las elecciones, habían roto un récord de reorganizar a los socios, muchos socios que se fueron por la corrupción volvieron y se cagaron en todo eso, es decepción, es angustia. Nosotros lo que venimos, los hinchas genuinos, es a pedir compromiso, no queremos que se vaya nadie. Nosotros lo que queremos es que Independiente vuelva a ser lo que fue, porque Independiente es mi abuelo, Independiente es mi hermano, Independiente es mi vida. O sea, si Independiente está mal, yo lloro por Independiente, me pongo mal por Independiente. Entonces lo único que queremos es que Independiente vuelva a ser lo que fue. Y esto es política, quiero que lo muestren porque esto es política. Acá vienen a pedir renuncia, nosotros no queremos renuncia, solo queremos compromiso. Esto nos cayó como un balde de agua fría, porque a todos, todos queremos el bien para Independiente y esto es peor, ¿viste? La comisión que estaba era un desastre. Y esta agarran como para hacer, nos prometieron, lo votamos, pues nos prometieron que iban a hacer algo bien y al final a los 4 meses renuncia, o sea, nos defraudó. Doman los defraudó, sinceramente. AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. Por otro lado, también quien salió a hablar fue un ex presidente de la institución, y en la cual se refirió básicamente a lo que está pasando en Independiente. Me estoy refiriendo a Duca Tenseire, que obviamente él está en las antípodas de esta conducción que está ahora a cargo de gente vinculada a Juntos por el Cambio, gente vinculada a lo que son empresarios cataríes y demás. Vamos a escuchar a Duca Tenseire, que ahí responsabiliza al presidente en gestión, que va a estar durante 30 días, más o menos, 30 o 60 días, vaya a saber quién, que es el intendente de Lanús. Y bueno, Grindetti. Vamos a escucharlo, que ahí duramente cuestiona sobre todo su participación de Doman dentro de la institución, y a varios responsables como Ritondo y Grindetti dentro de la institución, a Gastón de Claudio, que también está dentro de la institución tratando de gerenciar sobre todo a la institución. Sabemos lo que lleva y conlleva estas cosas que quieren hacer en el fútbol y sobre todo en instituciones que sin fines de lucro. Vamos a escuchar a Duca Tenseire y después seguimos. ¿Viste, Ritondo, qué feo ese escupir para arriba? ¿Qué sentís cuando toda la calle de Avellaneda te insulta? Vos que querés ser gobernador y escupiste... Andá al psicólogo, Duca Tenseire. Al psicólogo vas a tener que ir vos para que explique por qué te putea toda la ciudad de Avellaneda. Por una estafa electoral que le hiciste vos. Vos suspendiste las elecciones en Independiente 2 días antes para buscar un juzgado macrista que le permita una lista que no se podía permitir en las elecciones se presente para hacer el plan estafador que hicieron. Y cuando lo conseguiste en un fallo que no habilitaba la lista, no habilitaba la lista estaba impugnada por el pacto de San José de Don Carrica, lograste que la jueza diga, en función de la democracia, les vamos a permitir presentarse. Entonces te pregunto, Ritondo, ¿por qué no permitiste que se presenten todas las listas? En vez de solamente la tuya, que tuviste un año el club en infracción estatutaria, porque tenías el plan estrafalario de Macri. Porque sos un empleado de Macri, Ritondo. Sos un empleado de Macri. Te metiste conmigo cuando yo nunca me metí con vos. Sos un tipo que se cuelga de la pollera, lo dije ayer, de Patricia Bullrich, desesperado por el cargo. Por eso ustedes son Juntos por el Cargo. Fueron a Independiente Juntos por el Cargo también. Y lo echaron a Doman. Era más fácil echarlo a Doman. Si Doman no sabía las calles, cómo se llamaban las calles, el día que lo conocí me dijo, estoy tomando nota de cómo se llaman las calles alrededor de la cancha, por si un periodista me pregunta. Porque, ¿eso es verdad o es una exageración? No, eso me lo dijo a mí delante de Claudio Rudecindo en la casa. Entonces, lo que te quiero decir, vos armaste este plan, chiquitito, berreta, y afectaste a una institución que tiene 120 años de historia, ¿sabes qué? Para darle a tu jefe algo, porque no le podés dar la provincia de Buenos Aires, porque no te quiere nadie. Nadie te quiere, ni una persona. Tenés 1% de votos. 1%. Porque no te puedes presentar Independiente, porque no te vota nadie. Porque terminás tu tarea de diputado después que le hiciste así a las senadoras. Se acabó, Ritondo. Se acabó el poder, se termina, lo vas a seguir teniendo. Porque sos escurridizo, sos bueno, haces operaciones. Metiste preso a un vicepresidente Independiente, Noray Nakis. ¿O no lo metiste preso vos? Bueno, así salía duramente el ex presidente de la institución, hablando Duca Tenseire de estos personajes que están gobernando el club, y sobre todo Grindetti salió por todos los medios a tratar de lavar la imagen sobre todo de Independiente y de la gestión que él va a encabezar durante 30, 60 días, vaya a saber. Se pidió un un parate dentro de lo que es la intendencia de Lanús, de la ciudad cual está a cargo, así que vamos a ver en qué queda Independiente, que tiene una parada difícil el domingo este que viene con Racing. Por lo pronto el que es árbitro para el partido casualidad era empleado del club, era empleado de la municipalidad de Lanús, perdón, peor todavía. Así que bueno, cualquier cosa que pase en el partido es pura coincidencia. Dejamos este tema y pasamos al siguiente. Informó Cotal Medios. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cotal Medios. La siguiente información nos lleva a lo que el ENACON abrió un expediente a la Señal de Noticias, La Nación Más, por los dichos de dos periodistas o dos operadoras, como son Laura Di Marco y Viviana Canosa, hablando y cuestionando cuestiones privadas de la hija de la vicepresidenta de la Nación. Me estoy refiriendo a Cristina Fernández de Kirchner, y esto dijeron en esta Señal de la Nación Más, que sabemos de a quién pertenece y de quién es. La hija de Cristina, no me quiero meter en un tema tan delicado. Pero tenemos la foto, porque la hija de Cristina tiene un Instagram, sube fotos a sus redes sociales. Bueno, ves su cuerpo, ¿no? Cómo está. Ahí está, mira. Esto lo busqué ayer. Mira, es realmente, a mí me da mucha pena, Florencia. Sí. Me da mucha pena. Y aparte la usaron a la hija siendo menor, ¿no? Tiene una anorexia nerviosa galopante. Eso es, quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre. Es falta de nutrición materna. Entonces, vos decís, ¿quién es Cristina? Es una mujer muy resentida, que no curó su resentimiento, es hija natural. Informó desde Buenos Aires, Argentina, Cotal Medios, integrante AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. Estas barbaridades decían en la Señal, sin ningún fundamento, sin hacer mención a ningún especialista en la materia. Por otro lado, Miriam Lewin, titular del Observatorio de Desinformación y de Violencia Simbólica en medios de prensa y plataformas digitales, decía lo siguiente, y en la cual no solo el ENACON, sino que este observatorio también va a hacer un informe detallado de no solo de estas dos periodistas, sino que también de la Señal La Nación Más, con estos discursos de odio. Una barbaridad la teoría que llegó ahí, claro. Laura Di Marco. Pero además hay una ley de protección de datos que tienen que ver con los datos de la salud, entre otros. Totalmente. Datos de las personas, ¿no? Hay una ley de salud mental, sí. Bueno, que dice que la historia clínica de una persona no debe ser expuesta. No se trata de un caso en el que esta información sea relevante. Es decir, no es de interés público. Para nada. En absoluto, no es de interés público. Entonces, ¿qué van a hacer? Genera dolor. Decime qué van a hacer. nosotros, como sabes, no funcionamos. El ENACOM sí sanciona, el ENACOM ya empezó su proceso. Nosotros vamos a terminar nuestro dictamen, lo vamos a comunicar a La Señal, lo vamos a comunicar a la productora del programa y vamos a intentar una vía que va por el lado del diálogo, del acercamiento de posiciones y de la reflexión. Uno reflexiona acerca de cuántos nombres e historias clínicas de hijos de políticos y políticas uno conoce. ¿Cómo? La verdad es que son muy reducidos. ¿Cómo? Son muy reducidos, bueno, y no hay... Ni siquiera sabemos los nombres. O a qué se dedican, claro, o dónde viven. Salute. Ahí está. Gracias, Miriam. AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. Por otro lado, la Asociación Argentina de Salud repudió los dichos de Laura Di Marco, esta periodista, pseudo periodista, que esbozó en las redes sociales también un ensayo de un pedido de disculpas. Y por diagnosticar en forma ilegal por TV y utilizar conceptos falsos, incoherentes y absurdos con respecto a lo que estaba diciendo en dicha señal. Por otro lado, también tenemos que hablar que Laura Di Marco tuvo un enfrentamiento también con Juan Grabois hace un tiempo, y vamos a escuchar lo que se decían, sobre todo en esta señal de cable llamada La Nación Más, acá en Buenos Aires, Argentina, y en la cual se referían a duros conceptos, sobre todo con respecto a la pobreza y sobre todo a tratar mal a ciertos dirigentes sin fundamento. Lo que te quiero decir es que lo que plantean tiene poco rigor, ¿no? Tiene poco rigor. Tiene poco rigor, Juan. Sí, tiene poco rigor. Hagamos una cosa, Laura. Fíjate si son 4.000 o 4.500. Si son 4.000, yo me desdigo. Y si son 4.500, vos te desdecís. Lo vamos a consultar al profe Osona, que es un especialista en pobreza. Ahora bien, vamos a... ¿Está ahí el profe Osona? Vamos ¿Profe, puede intervenir? Sí. ¿Está el profe? ¿Cuántos barrios son en el RENAP, sabes? No, yo no tengo idea. Lo que sí es cierto es que la pobreza no ha hecho más que extenderse durante los últimos años. Sí, y que yo no le veo la vuelta a esto, porque en la inmensa mayoría de los trabajadores, de los militantes, de las organizaciones sociales, realizan una labor noble, honestamente. Yo no conozco ningún dirigente social rico. Si vos conoces alguno, nombrámelo. Yo conozco dirigentes sociales que tienen unas camionetas que yo jamás... Contame algunos, yo no los conozco. Muchos. Pero decime el nombre de alguno. No, no te voy a decir el nombre. Y hay que hablar con nombre y apellido. Quiero, no necesariamente. Y creo sí, porque que, si y no creo son que, acusaciones que generales sabes, que demonizan... Creo que sabes. Que no, lo sabes. No, sí. No lo sé. Quiero compartir Contámenos. Con vos un Qué video. Triste que es decir algo y no poder decir el nombre de la persona que se denuncia, ¿no? Porque yo cuando planteo una cosa lo puedo hacer con nombre y apellido. Me gustaría compartir con vos un tape de lo que digo. Hubo una cuarentena eterna que llevó a la quiebra y a la desocupación a miles y miles de personas que no ocurrió en otros países. ¿Vos sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Una pésima gestión de la pandemia. ¿Sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Sí, muchos empleos privados. ¿Sabes cuántos? Sí, ¿cuántos? Sí, Juan. ¿Pero cuántos? Decime cuántos. Hubo un montón de pymes, tenemos un 47% de pobreza. Está bien, pero ¿vos sabés cuántos empleos privados se perdieron o no? 870.000. Si no sabés, no lo digas. Pero está diciendo el doctor profesor. 870.000, Juan. Bueno, es una tragedia. Sí. Bueno, no, estás equivocado. Estás equivocado, el doctor Osona es investigador. No es cierto, lo que estás diciendo no es objetivamente falso. Del CIPA. Los datos salen del CIPA. ¿Qué es el CIPA, profesora? No tengo la más remota idea. Pero bueno, vayan a estudiar. No tengo la más remota idea. Experto en pobreza, no sabe lo que es el CIPA. Vos, a mí no me mandes a estudiar porque yo soy un señor serio, si no que trabajo CIPA, hace muchos años, conozco los barrios populares. AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cotal Medios. Seguimos acá en el informativo de La Mirada de Cotal Medios. Acordate que siempre nos podés seguir, como te dice Cari Pereira, de la siguiente manera. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba @cotalmedios, en Instagram, arroba @cotal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, más 549-116288-0825. Party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't. Obviamente que si querés participar de este informativo, de todo lo que tenemos en Cotal Medios, podés hacerlo de la siguiente manera que te lo explican. Si querés participar y colaborar de Cotal, déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, más 549-116288-0825. Y el tema de seguridad, vamos a seguir en este informativo de la mirada de Cotal Medios. La información nos lleva a la inseguridad, sobre todo en la zona de La Matanza, en la cual el jueves pasado las líneas de la empresa La Cabaña estuvieron haciendo paro porque dos de sus empleados y lo que son colectiveros recibieron hechos de inseguridad, sobre todo en la madrugada, cuando se había llegado a un acuerdo con Sergio Berni por el tema de la inseguridad que se estaba haciendo. Si bien hicieron una puesta en escena durante el fin de semana pasado, en la cual gente especializada sobre todo en las colectoras y en lo que son las principales avenidas, hacían bajar a todos los que son trabajadores y palparlos de armas. Un hecho que es sin duda una violación sistemática de los derechos de los trabajadores. Por otra parte, Kicillof se reunió también con empresarios durante la semana, y Sergio Berni, vamos a escucharlo, Sergio Berni se reunió con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y al término de la reunión decía lo siguiente. Escaso, que estamos necesitando imperiosamente un refuerzo por parte de las fuerzas federales, y en ese sentido vinimos a terminar la reunión que comenzamos hace tiempo atrás, y toda la predisposición para llevar adelante ese refuerzo en la provincia de Buenos Aires, y deberán instrumentarse los mecanismos tecnológicos para poder coordinar. Hoy quedamos que ellos van a seguir haciendo sus trabajos de coordinación entre las fuerzas federales, y cuando tengan todo definido estaremos trabajando y le informaremos cuántos son, dónde están y qué serán. Lo concreto es que hay una fuerte decisión de apoyar con recursos humanos la provincia de Buenos Aires, y bienvenido sea. Informó Cotal Medios. Si bien vamos a ver en qué queda y qué dirección toman, sobre todo los anuncios que se hicieron durante esta semana con respecto a la inseguridad que se están viviendo los trabajadores del transporte, y la cual están viviendo zozobras, sobre todo en la que es la madrugada y en los barrios más carenciados de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Por otro lado, vamos a escuchar ahora, vamos a cambiar drásticamente la información y nos lleva a lo que el gobierno impuso, un aumento del 35% en la tarjeta alimentaria. Y esto era lo que decía Tolosa Paz, quien está a cargo del Ministerio de Bienestar Social. Queremos anunciar que junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro de Economía, Sergio Massa, hemos tomado la decisión de hacer un aumento a la prestación de la tarjeta alimentar, aumentando un 35% el monto que se destina mensualmente a las madres con niños de 0 a 14 años. Los nuevos montos que impactarán en el cobro en el mes de mayo son para mamás con niños de 0 a 14 años, con un hijo, 17.000 pesos, con dos hijos, 26.000 pesos, y con más de tres hijos, 34.000 pesos. Este aumento del 35% lo hacemos entendiendo la enorme necesidad de seguir trabajando para cuidar el acceso a la canasta básica de alimentos. En un mes que es clave, porque en el mes de marzo aumenta por ley el monto de la asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo y tarjeta alimentar juntos son la cobertura necesaria para darle seguridad alimentaria a todos los niños, niñas y adolescentes del país, impactando en la vida de 4 millones de niños, niñas y adolescentes, llegando a los hogares de 2.300.000 madres en todo el territorio nacional. Informó Cotal Medios. Por otro lado, Kicillof encabezó un acto en esta semana que pasó en la provincia, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con 42 distritos y municipios de la provincia de Buenos Aires, que se llaman Municipios a la Obra. Y esto era lo que decían. Es un programa, Municipios a la Obra, que tiene un total de 45.500 millones de pesos. Fíjense que a veces, como se explica varias veces, lo cuantitativo se vuelve cualitativo. Este fondo es prácticamente tres veces el fondo del año pasado. Se desembolsa más rápido, se aprueba más rápido, se va a ejecutar más rápido. ¿Cuál es el propósito? Son 223 obras en los 135 municipios de la provincia. Es una forma virtuosa de integración entre la provincia de Buenos Aires y sus municipios. Como decía recién, con esta edición, que multiplica por 170% de los 17.000 de la vez pasada, es decir, estamos hablando casi el triple, pero además es el cuarto año que vamos a llevar adelante la ejecución de obras de esta manera. Es decir, que a través de este procedimiento, que es cierto, se lanzó en el año 16, se repitió en el 17 y se interrumpió y puso en cero en 18 y 19. A partir de esto, por cuarto año consecutivo, llevamos adelante un plan de obras expandido en toda la provincia de Buenos Aires de manera conjunta entre provincia y municipio. Este es un plan que ayuda por las necesidades que cubre, pero es un plan que sirve a la mejora de la actividad y de la distribución de la riqueza y el ingreso en cada rincón de nuestra provincia. Por otro lado, también se reunió en la semana pasada la comisión que enjuicia a los cortesanos, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y en la cual estuvieron dos figuras emblemáticas. Una es sin duda la mayor de todas, que es Estela de Carlotto, y el otro es el ministro, ex ministro de Justicia de la Nación, la gestión de Mauricio Macri, que es Garabano. Y esto era lo que decían. El 3 de mayo del 2017 sucedió ese intento de golpe a la lucha de víctimas y familiares y organismos de derechos humanos, el fallo Muiña. Todos recordamos lo que significaba ese fallo, abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes, como aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria. Y el fallo desnudó un profundo cinismo por parte de Rosati, Rosenberg y Hayton. A diferencia de lo que escribieron en el fallo al Speiti, en Muiña, con la aplicación del 2x1, sí esbozaron un estándar general, y de esta manera los ministros Rosati, Rosenberg y Hayton, quien de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos, fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia, a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario. Al mismo tiempo, subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo y a la reacción política de este Parlamento, que en tiempo récord aprobó la ley interpretativa 27.632, consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente. La primera vez que me toca hacer este tipo de actividad importantísima, trayendo el mensaje de lo que queremos que pase, que es el juzgamiento a la justicia, que no es justicia, sino que es todo lo contrario. Y por supuesto, el documento es un documento elaborado por nuestros abogados, con el consentimiento de toda la comisión directiva de Abuelas. Y por lo que me han dicho, era lo que esperaban y querían saber. Y después, bueno, la historia dirá cómo termina. Yo espero que bien, porque estamos en democracia y creo que a nadie le conviene tener una justicia injusta o directamente nada. Así que yo creo que tenemos que hermanarnos, los de la derecha, los de la izquierda, los que están sentados aquí, los de allá, los que tienen el ceño fruncido, los que sonríen, todos, porque todos vivimos en un mismo país. Y las cosas malas nos pasan a todos. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cotal Medios. Por otro lado, también tenemos que explicar que Garabano se hizo presente, el ex ministro de Justicia, y explicaba lo siguiente en esto que es la preparación del juicio a la Corte Suprema de Justicia. Y esto le decía. Por lo menos yo estoy muy, muy contento, muy satisfecho con el desarrollo de la audiencia, con las distintas testimoniales. Arrancamos con Estela de Carlotto, que trajo un documento que me parece fue completo en relación con las dudas o con las preguntas que queríamos hacerle respecto de la mirada de los organismos, en particular de uno de los principales organismos, que es Abuelas, respecto de este cambio de criterios en la Corte, todo lo que rodeó a eso. Y bueno, en ese sentido yo sé que está en el piso el abogado de Abuelas, Emanuel Loeli, y puede dar cuenta con mayor detalle. Pero a mí me pareció muy reveladora la declaración de Garabano. Es decir, Garabano creo que por vía indirecta vino a ratificar todas nuestras sospechas sobre cómo se gestó el fallo del 2-1. ¿Y por qué digo por vía indirecta? Porque vino con un guión preparado que claramente no refleja la realidad de lo que pasó. Entre otras cosas, ese guión tenía un capítulo que era que Macri nunca se enteró de que Hayton de Nolasco estaba pidiendo seguir en la corte después de los 75 años, nunca se enteró que el Ministerio de Justicia tenía que responder una demanda de Elena Hayton de Nolasco, y esto es fundamental para entender la hipótesis hipótesis de investigación. Tiene que ver con que Elena Hayton cambia su voto en relación con el 2-1 a cambio de dejarla continuar, y para eso el gobierno garantizaba que no iba a haber una apelación demanda, en su amparo, para seguir después de los 75. Bueno, todo esto, que era un tema absolutamente central en la política, en el país, y fundamentalmente para el gobierno de Macri, que no dejaba un día sin hacer cuestiones políticas vinculadas a los tribunales. Bueno, con este contexto, Garabano dijo que nunca habló el tema con Mauricio Macri. Cosa absolutamente inverosímil. No solamente eso, que no lo habló prácticamente con nadie, porque si uno seguía por lo que declaró Garabano, el abogado del Ministerio de Justicia que llevaba el expediente fue el responsable de haber contestado la demanda en términos durísimos contra Hayton, para luego, una semana después, no apelar la resolución que era contraria a los intereses del Ministerio. Es decir, la verdad que lo que vino a decir Garabano, en definitiva, o lo que vino a no decir, es lo que a nosotros nos ratifica de que efectivamente acá existió esa negociación. Mauricio Macri estuvo claramente detrás de eso, y por eso lo puso a Rodríguez Simón, a Pepín Rodríguez Simón y a José Torello como negociadores con la Corte. Eso lo confirmaron los periodistas después, esta negociación lo confirmaron los periodistas después. Y, entre otras cosas, que me parece que también aportaron muchas cosas interesantes. Informó Cotal Medios. Quien hablaba era el diputado del oficialismo, Tahir Lade, con relación a lo que pasó en esto que es la preparación a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Perdón que me haya confundido, que era el ministro Garabano, pero no, era Tahir Lade, que explicaba los alcances que hubo, sobre todo con la de Carlotto, que bueno, enalteció esta preparación del juicio a la Corte, y lo que dijo el ministro, ex ministro de Justicia, Garabano, ante esta comisión. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios, La Mirada. Y esta información nos enaltece, y sobre todo estuvo a la altura de las circunstancias. La Cámara de Senadores y aprobó la ley llamada Lucio, que en la cual hicieron un papelón hace más de 20 días, en la cual nos quisieron dar quórum, sobre todo los que ahora son mayoría, que son el bloque opositor, y en la cual se dejaron de tratar no solo la ley Lucio, que de las infancias protegidas, sino que también del alcohol cero, que también se aprobó el jueves, casi viernes por la madrugada. Y vamos a ir a lo que decía del bloque de oficialista, el senador en la cual expresaba el siguiente concepto. es un año político, un año difícil. Ustedes vieron que tenemos divisiones de todo tipo en todas las fuerzas políticas. O sea, para poder sesionar nos tenemos que acordar. Y hay temas que no podemos dejar de tratar. Por ejemplo, el acuerdo de los jueces. ¿Hay debilidad eso? ¿Cómo? No pasaba eso en el Senado. Pero usted ve como debilidad el diálogo, ve como diálogo. ¿Antes había diálogo? Pero sí, siempre hubo diálogo. Siempre hubo diálogo. Nada más que ustedes no se olviden que tuvimos pandemia, que tuvimos muchos temas que eran discutibles. Por ejemplo, los DNU del Poder Ejecutivo, nosotros aprobamos por completo en el tiempo de la pandemia. Y obviamente que la oposición hace su esquema de control y de oposición a ciertos decretos. Tenemos la expectativa que teníamos hace 15 días de poder convertir en ley esos proyectos tan importantes como la ley Lucio, pero también la ley del colchero, la ley que le facilita el trámite del certificado único de discapacidad a la gente, el lenguaje de señas. Hay proyectos muy importantes como el de la fe de vida de los jubilados para ahorrarles también ese trámite. Son temas que la verdad no deberían demorarse más. Y lamentablemente, bueno, la politiquería y la necesidad de mostrar poder de algunos sectores, sobre todo de la oposición, pero lamentablemente de algunos propios también, hizo que esto se demore. Esperemos, entonces la expectativa es que hoy se aprueben y se conviertan en ley. Por otro lado, el abuelo de Lucio Dupuy, Ramón, expresó lo siguiente al término de la sesión que dio el marco de la aprobación de la ley Lucio en la Cámara de Senadores. Decía lo siguiente. ¿El significado hoy se trata del proyecto? A ver, ¿cuál es la opinión? El significado es la ley de que se apruebe, esperamos con ansia que se apruebe la ley, para que los chicos no sean vulnerados tanto en sus derechos, ¿no? ¿Por qué va a ser importante? Importante para salvar la vida de los chicos. Como lo dije recién, las criaturas están siendo vulneradas en sus derechos y del día 26 del año 21 hasta a la fecha llevamos 96 chicos muertos. ¿Temen que vuelva a pasar lo que sucedió en la última sesión? No, está pasando. La sesión, no. Esperemos que no. ¿Ya le garantizaron? Esperemos que no. ¿Le garantizaron que va a haber sesión? Sí. Recién acabo de hablar con el senador del Sunsen y bueno, están entrando los senadores para sesionar. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo voy a trabajar en ese sentido? Primero haciéndola cumplir a la ley y que todas las provincias adhieran a esa ley para cuidar la integridad de la criatura, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo como familiar, en este caso como abuelo? Hace un año y cinco meses que no descansamos, hace un año y cinco meses que venimos sufriendo y hace un año y cinco meses que tenemos el mismo sentimiento. Ramón, ¿qué piensa usted de que se tenga que educar a funcionarios y a la gente en general para que este tipo de cosas no pasen? ¿Qué ha fallado para que en el 2023 pase esto? Lamentablemente no te lo puedo responder. ¿Qué ha fallado? Sé que ha fallado niñez, que está totalmente descuidada para los niños. Y bueno, hay que ser más riguroso. La falencia en la justicia, ¿no? Exacto. ¿Esto generaría mayor conciencia aprobar esta ley? Van a tener que tomar conciencia porque va a ser obligatoria la capacitación. Así que lamentablemente van a tener que tener conciencia, empatía y más que nada humanidad. Ramón, ¿qué sensaciones tuvo al cabo de este tiempo cuando cuestiones políticas, polémicas que se habían armado y demás en diferentes sectores, hacía que se fuera postergando el hecho de tratamiento de esta ley? Siempre lo dije, yo no tengo ideologías políticas y Lucito no tiene bandería política. No debería existir en la política en esto, no tendría que haberse abierto esta grieta que se armó el día 30. Casualmente, la semana pasada mataron a otro chico. A lo mejor, quizás, si se hubiese aprobado la ley el día 30 no hubiese muerto esa criatura. ¿Piensa que al proyecto le está faltando algo, algún punto que a usted le gustaría que esté incluido? Al proyecto sí, le faltan muchos puntos. Por ejemplo, tomar los hijos de rehenes, que no deberían ser así. Uh-huh. Las falsas denuncias, que son que las falsas denuncias fueron que mataron a Lucito. Habría que reverlo eso. Gracias. Informó Cotal Medios. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter @Cotal Medios, en Instagram @Cotal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp más 549-116288-0825. Party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna. Una cooperativa activa y productiva debe estar basada en el idealismo y voluntad. Es un mensaje de Cootal Medios. Si querés participar y colaborar de Cootal, déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp más 549-11-6288-0825. AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios. El jueves pasado, bajo la consigna Democracia o Mafia Judicial, hubo una masiva concentración frente a tribunales en las cuales fueron oradores varios referentes, sobre todo del espacio oficialista. Hablamos de Axel Kicillof, de Guado de Pedro, de distintos diputados, y en la cual sobre todo Axel Kicillof y el ministro de Interior, Guado de Pedro, en la cual se referían a lo siguiente. Como han visto, una multitud, me costó llegar de la cantidad de gente que seguía llegando a esta movilización. Creo que es un tema que en algún momento parecía alejado o incomprensible, pero que hoy cada vez más sectores se están dando cuenta de que la existencia de decisiones judiciales apartadas del derecho, partidarias, que benefician a determinados sectores, se van repitiendo, y esto incluye ahora un condicionamiento a la democracia, como es esa condena absolutamente infundada a Cristina Kirchner, la dirigente del campo popular, obviamente con más representatividad. Así que yo creo que lo que se ve hoy es algo que es cada vez más fuerte, que además acompaña lo que es el juicio político que se inició contra la Corte Suprema, una Corte Suprema, dos de cuyos miembros fueron nombrados por decreto por el expresidente Macri. Obviamente, ya el solo hecho de que un juez de la Corte Suprema acepte entrar por la ventana ya pone en duda la calidad que tiene para ejercer ese cargo. Me parece que hoy estamos ante un hecho de muchísima gravedad, que es que se dictó una condena en un tribunal sin ninguna prueba, que lo que dice es que la inhibe de manera perpetua a desempeñar cargos públicos, sin ninguna prueba, y le desafío a cualquiera, yo no soy abogado, pero desafío a cualquiera que me digan qué prueba tienen, porque sí estuve siguiendo los testimonios durante los 3 años y medio, ni un minuto de televisión le dieron, ni un minuto de televisión. Entonces creo que en ese sentido, la verdad que pasó en Brasil con Lula, pasó con Evo Morales, pasó obviamente también en Ecuador, cuando determinados dirigentes no le gustan a un sector del poder económico, cuando defienden derechos, cuando amplían derechos, cuando van por conquistas más allá de todas las dificultades, entonces, si no es por los votos, es a través de fallos absolutamente arbitrarios. ¿La candidata Cristina? Mirá, hay muchísima, escucharon a esta plaza, ¿no? O sea que hay sectores cada vez más numerosos. El otro día tuvo Cristina una reunión con representantes sindicales que creen que esa es la estrategia adecuada. De todas maneras, debe ser la propia Cristina y el Frente que logre conseguir una estrategia unificada. Lo único que se les ocurre es privatizar todo, ajustar todo y quitar derechos. Que quede claro, cuando dicen que van a ajustarlo todo, achicar todo, lo que están haciendo es sacando derechos, y van por los derechos laborales, lo han dicho de nuevo, Así que creo que en ese sentido, como el plan que están proponiendo no solo es antiguo, no solo ya se probó en los 90 y salió muy mal, sino que además es espantoso y no sé a quién van a convencer con todo eso. Además, entonces aparecen estas cuestiones de proscribir a la principal dirigente. Por otro lado, también Guado de Pedro hizo mención sobre todo a la concentración frente a tribunales y a la mafia judicial que está habiendo, y bajo el lema de democracia o mafia judicial, se refirió a estos magistrados de la siguiente manera, y sobre todo se refirió sobre todo a la marcha del bloque oficialista dentro del gobierno y sobre todo a lo que va a pasar con las próximas elecciones. Es muy saludable que nuestra gente se pueda manifestar, que se pueda manifestar en paz, que digo, es importante que estos sectores del Poder Judicial escuchen, están llevando a una tensión innecesaria, escuchen, tienen que escuchar el reclamo de la gente, como muy bien dijo Axel Kicillof. Todo lo que hacen es muy obvio y se ve cómo protegen, se ve cómo generan impunidad en los grandes negociados que saquearon a Argentina. Y es histórico, todo el mega canje, blindaje, el famoso saqueo del 2001 quedó impune. ¿Por qué? Porque la corte dijo que Sturzenegger no tenía nada que ver. Es la misma historia de siempre. Argentina tuvo los Martínez de Hoz, los Cavallo, los Sturzenegger, los Duchovne, funcionarios que vienen y que saquean las arcas del Estado, que saquean el esfuerzo de millones de argentinos y no les pasa nada. El Poder Judicial no solo es para perseguir y proscribir, sino, como muy bien dijo Axel, es para generar impunidad a los famosos ladrones de guantes blancos, esos funcionarios que viven saqueando el esfuerzo de los argentinos y las argentinas. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la discusión para generar la mejor alternativa. Gobernadores, intendentes, estamos trabajando, discutiendo para tener una buena alternativa electoral. ¿Cómo? La Constitución Nacional le permite a cualquier argentino o argentina presentarse a elecciones. El presidente de la Nación muchas veces manifestó el deseo de presentarse, con lo cual sería muy lógico que si tiene ganas se pueda presentar. Y yo voy a hacer lo que Cristina, los gobernadores, los intendentes, el intendente, la militancia, lo que todo el espacio político analice que es más conveniente. Puedo estar pegando carteles o puedo ser candidato. No tengo ningún interés personal, solamente el interés colectivo de un proceso de desarrollo para la Argentina se pueda realizar. Ayer Máximo Kirchner dijo: no prometimos esto en el 2019, no vinimos al gobierno para tener estos índices, con lo cual esa discusión también la vamos a dar en las elecciones. Informó Cotal Medios. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Ailán. Los golpes Ailán de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cotal Medios. Estamos acá en tu radio amiga, presentándote las noticias más relevantes de la semana en esto que denominamos La Mirada. Y vamos a ir a la provincia de Mendoza, en la cual vamos a ir a un informe de Radio La Mosquitera. en la cual hizo un reportaje a la directora del establecimiento Eva Perón, en la cual se llama Victoria Paneo, y contó lo siguiente: que quieren convertir en oficinas a esta escuela. Y esto era lo que decía a Radio La Mosquitera la ex directora. En Mendoza la situación educativa continúa en crisis. El gobierno provincial quiere modificar un establecimiento gigante como es la Escuela Hogar Eva Perón, para hacer allí oficinas, y ya vienen desde hace un tiempo recortando horarios escolares en ese lugar. Dialogamos con Victoria Panero, ex directora de la escuela, quien sigue luchando para que allí los servicios educativos continúen. Es la única escuela de los 19 hogares escuelas del país que está funcionando como escuela, porque todos los otros los han tomado los gobiernos, los distintos gobiernos provinciales, para oficinas provinciales. La escuela cuenta con una capacidad de 800 alumnos y 400 internos. Tiene capacidad para esa cantidad de alumnos. Pero hoy, desde hace más o menos ya 2 años, 3 años a esta parte, nos encontramos con un desmantelamiento total de la escuela por parte de la Dirección General de Escuela. Hoy ya ha llegado el límite porque han desocupado los dormitorios y están armándolo como oficinas para la Dirección General de Escuela. Yo pregunto, ¿no? ¿Por qué hoy, donde Mendoza tiene el más alto índice de pobreza, donde los que andamos caminando sectores vulnerables, hay tantos niños, tantos merenderos, ¿por qué están desmantelando una escuela que podría contener a estos chicos y ayudar a estas familias? Victoria también nos comentó que no es la primera vez que un gobierno quiere hacer modificaciones en ese establecimiento. En el año 2003 yo era maestra en esa escuela, en el gobierno de Cobos. Intentaron hacerla un hostel. Se hizo una movida bastante importante, desistieron. Hoy, indudablemente, pareciera que intentan desmantelarla totalmente. Acá todo pasa por una situación más que todo política partidaria, estoy segura. Quieren borrar de la faz de la tierra al peronismo. Ellos dicen al populismo. Quieren borrarlo. Ya no saben qué hacer, cómo dañar. No razonamos y no pensamos en la necesidad de la gente. Quisiera que alguien me dijera cuántas escuelas se ha construido de hace 8 años a esta parte. Cuántas escuelas en Guaymallén no están funcionando porque no tienen agua. Cuántos edificios escolares están rotos. ¿Cuándo se ha visto en la historia de la educación argentina que los niños tengan que llevar sillas porque no hay bancos? La lucha continuará, ya que también madres y padres se han sumado para que esta escuela continúe brindando servicios. Informó para el informativo Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cotal Medios. También agradecemos a la agencia Farco, que nos hace llegar sus informes, sobre todo también a la agencia Telan y a distintos compañeros que nos hacen llegar desde distintos lados información, sobre todo del país y de la región. También a Elan, que también con esta alianza que estamos propiciando con relación a en el Cono Sur, estamos tratando de dar información. Esto por ahora es Venezuela, Bolivia, Paraguay y no me quiero olvidar Colombia, hay gente de los Estados Unidos, de México y demás, que estamos tratando de hacer esta alianza Eurolatina de noticias. Seguimos en La Mirada, el informativo semanal de Cotal Medios. La siguiente información nos lleva a la provincia de Santa Fe y más precisamente a la ciudad de Rosario. Rosario que sigue con estos problemas de los narcotraficantes que siguen apoderados de la ciudad y siguen habiendo ataques ahora a instituciones públicas como son las escuelas. Está siendo un poquito grave y la verdad que en tanto el gobierno provincial como el municipal como la nación no están dando en la tecla.